bonito momento este para empezar una hora tan apetecible y tan placentera. Nuestro programa dedicado al mundo del cómic. Es el Planeta Duna, a todo color a través de la radio, de Candil Radio, en nuestros días de radio, con ese resumen en el Ecuador de la semana, y con la Duna, Asociación de Creadores de Cómic. Más información en laduna.es, como siempre recordamos. ¿A que sí, Santiago Girón? Hola. Hola Santi, hola Santi. Luego ya te toca, ¿vale?, con la historia y el número 51 del cómic. Y Juanma Beltrán, que está al otro lado del hilo telefónico. Hola Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy a gusto, muy a gusto. ¿Sí, no? Muy lejos de vosotros, pero a gusto. Muy relajado. Sí, muy relajado. No va unida una cosa a la otra, quiero decir. No es la consecuencia el motivo de la causa, quiero decir. No estás a gusto porque estás lejos de nosotros, ¿no? Hombre, yo después de tu virus, debo admitir que siento tranquilidad, pero bueno, también la morriña afecta, así que una cosa compensa a la otra. Vale. Las gallinas que entran por las que salen. Sí, señor. De todas formas, mis virus de momento no afectan ni a Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, perdón, ¿qué tal? Pues, pues o lo mismo, sí. Bueno, igual con esta presentación a lo mejor me lo voy a mirar, sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, Javi, ahora venga, en serio, que antes estabas de cachondeo bien, ¿no? Bien, bien, estupendamente. Vale. Sí, sí. Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buena. Sano como una manzana. Yo sí, como me he puesto en la parte más alejada de la mesa, pues... Vive Dios. Estoy aquí. Así. Mantengo la distancia, por si acaso. Y querido Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me voy a poner ahora al baño María para matar a los ricos. Funciona, ¿no? Lo del baño María. Bueno, pues venga, pasa Sebastián. Ahí está. Con la bandejita, Mirinda y Bisolbón también, que patrocina un poquito. Con Frenadol. El Planeta Duna de esta semana. La negra para Javi. La de azafrán para Raúl. La de lima limón para Ramón y servidor. No, y... para ti tendríamos que pedirte la de penicilina. Un poquito, sí. Y la digo chumbo vía telefónica para Juanma. Pues entramos celebrándolo todos. ¡Viva el vino! Que viva con la actualidad dunera de la semana. Y hoy traigo dos noticias. Normalmente traigo una, hoy estoy que tiro la casa por la ventana. Un par de menciones que a mí me han parecido interesantes, espero que a vosotros también os gusten. La primera es referente al autor Forges. Es un encuentro con Forges, que todo el mundo ya deberéis conocer. Yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre. Lo mejor, si la gente ve un dibujo suyo, lo identifica. Y si soy tan, si es alguien tan friki como vosotros, seguro que sabe hasta su nombre real. Claro. Antonio Fragua, me parece que era, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cómo que te parece que era? ¿Cómo que te parece eso? ¿Qué yo, nombre? Yo llego... No, soy tan absolutamente. Yo lo conozco como Forges. No tengo el placer de tener una amistad con él. Pero lo que vamos a anunciar ahora es que casi... La gente que se acerca a ese encuentro con Forges casi va a tener la oportunidad de verlo de cerca, de casi palparlo, de tocarlo. De meterle en el ojo, así, sí, en plan Mourinho, si quieres. Bueno, que Forges es un talento para la radio, yo creo que no es una sorpresa para nadie, ¿no? Colabora con el programa de Pepa todos los fines de semana. No es un día cualquiera. Exactamente. Gran programa. Y en otros muchos, el hombre se le ve con solvencia. Antonio, que era un profesional, lo ve, el hombre que se le siente bien. Pero vamos, en forma, absolutamente, es un crack. Para ser dibujante. Sí, sí. Pero es que además últimamente se prodiga más en el cuerpo a cuerpo, encima de un escenario, deleitando al público no solo con su dibujo, sino con su increíble talento, digamos ya, de showman. Toma. Y en esta línea andará el próximo encuentro, tres puntos suspensivos, con Forges, ¿no? Además, se titula así. Se encuentra enmarcado dentro de la 19ª Muestra Internacional de las Artes del Humor, en la localidad castiza de Alcalá de Henares. Mm. De un lado, nuestro invitado Forges, y con él su Blasillo, su Mariano y Concha, sus funcionarios, y por encima de todo su gran talento para hacernos reír, que eso le sobra. Y del otro, pues ciudadanos de a pie, o un aficionado, o un niño, o experto, o un profesor, un humorista, un científico, lo que se tercie. El único objetivo es la de encontrarnos una vez más con el genial humorista y conocerle un poco mejor, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Todos aquellos que tengáis la ocasión de asistir, yo creo que merece la pena. Hombre, este hombre yo creo que todavía le queda carrete. Sí, Muchísimo para más. Los genios estos que tenemos con cierta edad, yo creo que deberíamos intentar aprovechar. Yo qué sé. Hombre, está en la lista de futuribles, como entrevistado aquí en Planeta Duna. Bueno, vamos a elevar tiempo, pero sí, ya tiene una edad. Sí. En el Teatro Salón Cervantes, en la calle Cervantes de Alcalá de Henares, el viernes, lo digo con antelación, este viernes, ¿no? El 26 de octubre a las 8. Nada, pues animad todo el que tenga la posibilidad. Yo estuve, la verdad es que, fíjate, cuando pasaba por Guadalajara me pillaba bastante cerca, y si llego hasta por allí, pues seguro que me paso. Uh-huh. Y la otra noticia, nos vamos un poquito más al norte, estas son de la tipo polémica, de estas así, para hacer herida, ¿no? De malos pelos, sí. Es decir, sí. Esas que nos gustan a nosotros de vez en cuando. Sí. Mi madre me dice, no hables de cosas de... Mi madre me lo dice el otro día. Un saludo. ¿Cómo era aquello de la señora en el ascensor que se encuentra con el dibujante? Tú eres dibujante, ¿no? Y dice, pues, intenta no dibujar al Mahoma, que también es un lío. Pues más o menos lo mismo. Sí. Bueno, en este caso hablamos sobre el tema de ETA, y es que el alcalde de Bilbao dice que no le hace ninguna gracia la piñeta sobre ETA. Ni siquiera, y pongo yo aquí una postilla, ni siquiera la de Forja. La de Forja, vaya, hombre. Es difícil, ¿eh? Porque Forja te trata las cosas que te tienes que reír. A través del confidencial.com leemos esta noticia en la que el alcalde Iñaki Azcuna confesó la semana pasada que no encuentra nada de humor en la exposición de viñetas sobre ETA organizado con motivo de la Semana Internacional de Literatura y Arte con Humor. La risa de Bilbao, es como se titula, ¿no? La risa de Bilbao. En la exposición abierta el pasado martes se muestran 700 viñetas de 49 humoristas gráficos de toda España, entre ellas Mingote, Forja, Gallego y Rey, Ricardo y Nacho. Estos son porque son tándem, ¿no? todos los conocemos, son famosísimos. Uh-huh. Y entre ellos, pues, que publicaron desde 1979, supongo que desde que les dejaron, ¿no? Prácticamente. Bueno, han luchado con humor contra esta banda terrorista, y sobre ETA, poco humor con los 40 años que no han dado. Eso lo ha dicho el alcalde, ¿no? El alcalde, el Azcuna, ha dicho. Vale, sobre ETA, poco humor con los 40 años que no han dado. Sí. En la inauguración de la carpa instalada en el Arenal Vidaíno, en el que se llevará a cabo diversas actividades del festival. El humor contra la barbarie es el motivo central de esta edición, la tercera de esta semana literaria. El visitante, o sea, un poquito para ponerlo en situación, el visitante que accede a la exposición sobre el humor contra ETA, que está instalada en el centro de ocio de la Alhóndiga de Bilbao, le recibe un cartel con un dibujito de una etarra delante de un micrófono que está diciendo: no estamos matando, estamos presionando. Pero así es de Bilbao, y punto suspensivo, claro. Hombre, no sé. Hombre, allá de entrada te encuentras algo así y choca, ¿no? Un poquito. Exactamente. Pero la carpa inaugurada en el Real alberga otras dos exposiciones más, no solo esta, que están enmarcadas dentro del festival, una del dibujante Carlos Jiménez, titulada Viñetas de la Historia de España, y otra de los humoristas gráficos Asier y Javier, sobre el mundo, o sea, el tema de la crisis, titulada El humor contra la crisis. Pues bueno, dos temas espinosos, bastante controvertidos, incluso el de la historia de España, porque tiene mucha polémica en función de cómo lo enfoque. Seguramente viniendo de Carlos Jiménez, pues ya sabemos un poco cuál ha sido su trayectoria con Paracuello y con toda su reivindicación. Sí. Tres temas muy controvertidos que me parecen muy interesantes también destacar, y que, bueno, hablábamos el otro día de que hay que ser capaz de reírse y tomar las cosas con humor. Es una manera de sobrellevar a veces un drama. Con humor se llevan las cosas mejor. Hombre, en este caso, vamos a ver, es entendible, ¿no? Lo que dice el alcalde de Bilbao. Yo creo que el sentido es que, hombre, que con todo lo que ha pasado al pueblo vasco con ETA, él viene a decir que no le gusta ni siquiera esto, ¿no? Es decir, tratarlo con humor. Pero claro, hay que entender, ponernos en la piel del alcalde de Bilbao como ciudadano de Bilbao, ¿no? En una época compleja. Pero sí es muy saludable y muy higiénico el que se haga esto, pasado un tiempo, creo que hace un año y poco, pues la banda terrorista declaró el cese definitivo, ¿no? Ya es, no sé, es hora de superar esto, y si encima es con humor, y además con gente que ha luchado con el humor desde el 79, es que no es gente que aparece ahora, sino que ha luchado precisamente con estas viñetas, con el humor contra la barbarie etarra, ¿no? O sea que, en fin. No sé cómo lo veis vosotros, vamos. No, pero... yo estoy totalmente de acuerdo con... Pero me parece muy saludable, ¿no? El disfrutar sí, sí, sí. de este tipo de cosas y encima allí, ¿no? Hombre, lo importante es que sobre todo que no lo prohíban. Es decir, es verdad, es un tema bastante peludo. Bueno, hay gente que no tiene sentido del humor y hay veces que tener sentido del humor a veces pues tampoco... No sé. Pues claro, yo me imagino a la gente que ha tenido que pasar malos ratos con esto, pues a lo mejor no, efectivamente, a lo mejor no hace gracia. Claro, como, no ridiculizar, porque no ridiculizar asunto, pero como... descafeinar cosillas con chistes de humor y tal, entonces pues, sí, hay gente que se puede sentir un poco más o menos ofendida. Ah, pero son viñetas. Hay gente que se ofendía y gente que no. Claro, claro. Es como las víctimas, hay gente que se lo toma mejor y gente que se lo toma peor. Por eso me refiero, que nunca hay que prohibir este tipo de cosas, pero tenéis que respetar que obviamente pues tampoco lo vea adecuado. Ya está. Sí, aplicarle normalidad, ¿no? Exactamente. Es de lo que se trata un poquito, ¿no? Si nos podemos reír de Mahoma, nos podemos reír de ETA. No, eso está claro. El que, no sé si era Woody Allen en alguna de sus películas, es muy famosa la cita, ¿no? Que el humor es igual, es el drama más tiempo. Sí, igual, sí, humor, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor ha pasado poco tiempo para que podamos darnos cuenta de que se puede obtener humor, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista en el que se enfoca esta posibilidad, no he visto evidentemente todas las obras, a lo mejor alguna tiene humor negro y no tiene ni puñetera la gracia, que el humor negro también a veces sigue esa línea, ¿no? Pero me da a mí que no... tiene que ser pretendidamente hiriente y un poco reírnos de nosotros mismos, de las actitudes que tenemos todos, ¿no?, ante este tipo de cosas. Claro, claro. Y ya digo, insisto en que es una recopilación, por lo que yo entiendo, ¿eh? De sí, una recopilación. Correcto, de viñetas que han aparecido en momentos muy chungos. Claro, eso, pero además de eso, si hubiera habido algún problema, imagino que en ese momento hubieran denunciado. Correcto, claro, claro, claro. En fin, que no, nunca está de más el aplicar normalidad, ¿no? Y con lo del el autor Carlos Jiménez, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entiendo yo. Bueno, viñetas de la historia de España y habrá pues gente que le caiga mejor y gente que no, dependiendo de... Pero vamos. Depende del bando, aquí esto siempre. Esto es inevitable. Depende del color de cada uno. Esto es inevitable. Pues nada. Ha sido la mini tertulia, estamos todos de acuerdo. Verdad, nos falta alguien que disienta aquí. Sí. Que hay. Juanma al principio parece que iba a disentir un poquito, pero creo que no. Al final no lo hemos llevado a nuestro terreno. Sí, sí, sí. Te hemos convencido, ¿no, Juanma? No, es que no me gusta discutir. Venga, pues la actualidad... La actualidad le queda algo más. De tanto fácil. Sí, señor, que tiene otro punto muy cercano a nosotros. Y tanto. Un poco de autobombo y parafraseando a cierto... Además que hemos comentado antes, he venido a hablar de mi libro. Voy a hacer un pequeño anuncio. Sí. Y es porque a partir de este viernes, durante 3 semanas, voy a empezar a publicar pequeñas historietas. Algunas ya están publicadas en La Duna. De mi proyecto de cómics, Sol Rojo, el espagueti western post-apocalíptico y no sé cuántas cosas más. Y en mi blog, en dibujandoquegerundio.blogspot.com, a partir de este viernes, 12 de octubre, en el que primero se publicará la primera historia que apareció en el 2008 ya, en especial bélico de la revista La Duna, una historietita de 4 páginas y que es el germen de lo que luego ha sido mi proyecto. El 19 de octubre se publicará Una Luger, una Biblia, vuestro funeral, una historia de 9 páginas, también de Sol Rojo. Y el 26, una historia corta, inédita, que se llama Una bala para Steiner. Así que está atento y espero que os guste. Ya sí, iré diciendo qué os parece. Tiene muy buena pinta, ¿no? Ya hemos disfrutado a través de Facebook de trocitos también. Ya voy sacando cositas, voy sacando páginas. Para que la gente vaya una viendo. Una cosa que la gente no ve es que aquí alguna vez Raúl se monta unos dibujos y unas páginas. Por ejemplo, ya mismo estoy... Yo aquí estoy con una página 9. Enséñalo al micro 3, que lo vean en casa. Aquí. ¡Hala! Pero esta no es de las que van a aparecer. Esto se va a quedar de momento inédito. Ya veremos más adelante. Pues oye, pedimos entrevista, ¿vale, Raúl? Entrevista, habla con mi gente. Venga, pues hablamos habla con mi gente. Que tu gente hable con mi gente. Venga, ya está. ¿Vale? Y ya mismo vamos a concertar una entrevista con Raúl Moreno con motivo de Sol Rojo, el western bélico post-apocalíptico. Todo eso. Muy pronto, atentos a vuestras pantallas y receptores. Pues ahora sí, concluimos la actualidad dunera y pasamos rápidamente al informativo ramoniano. Prepara la batería porque hoy te veo que traes batería y arpa. Vale. Sí, aquí a dos manos. Vamos si a ver. 1, 2, 3, adelante. Ah, está, qué bien la tocas, ¿eh? ¿Visto? Y ahora el arpa. Ahí está. Qué bárbaro. Aquí no se nota la transición apenas. Qué bonito. Es lo de hoy quiero confesar. Sí, es lo de hoy quiero confesar. Y luego cambias. Y viene el saxo. Con Ramón. ¿Es más difícil, Ramón, el arpa o la batería? Ole, ahí no lo contesta, Carlos. ¿Pero para cuándo una armonía entre los tres instrumentos? Aquí están los dos artistas, no sé. Yo es que no me veo al nivel de Ramón, ¿qué quieres que os diga? Tienen que compenetrarse. ¿Cuándo quiera? No, no sé, a mí me da pánico escénico. Yo también quiero tocar algo, tío. ¿Qué venga, pasa? Pues un instrumento. Ah, pues tráete algo la próxima semana y lo toca. No tenéis por aquí nada, yo que sea, con un triangulillo o algo así. Algo te vamos a... A ti te veo un plantuno con una pandereta o algo. Una pandereta, bueno. Venga, la próxima semana te traigo una pandereta. Vale. Vamos a completar aquí. Es que es mejor de la tuna, porque no se hace nada, pero come igual que los demás y igual que los demás. Juanma, ¿tú quieres tocar algo tú también o no? Sí, me gustaría tocar muchas cosas, pero... Siga Ramón con lo suyo. Vale. Venga, Ramón, informadme. Y vamos a continuar hablando de este fenómeno económico que es el crowdfunding. ¿Eh? Crowdfunding. Que es básicamente esa especie de... De todos ponemos algo y entre todos lo conseguimos. A escote. Y es que después de los éxitos de Enrique Fernández y Jordi Ballarri, pues hay gente que ha decidido que ellos también se lanzan. Y por ejemplo vamos a hablar de Guillermo Mas, que es uno de los dibujantes que mejor hace las mujeres del mundo. Y yo creo que sí. Junto a la de Jiménez, yo creo que la andan ahí. Y es que después de elaborarse una carrera con el cómic mayor, en el cómic mallorquín y publicar bastantes cosas con Dolmen, dio el salto al cómic de Usagan de la mano de DC, en coleccionales donde han salido a explorar sus sensuales féminas. Podemos hablar de Poison Ivy, Oracle, Gotham City Sirens. Él, por su parte, ha querido ofrecer a sus seguidores un recopilatorio donde meter un montón de los bocetos e ilustraciones de sus musas. De ahí el libro que se llama Muses Abogó. La respuesta ha sido un éxito porque a falta de tan solo una hora de un plazo de 40 días ha conseguido recaudar 10.511 euros cuando solamente le hacía falta unos 8.700. Eso no se dice, Guillén. Bueno, igual con esto hace una ampliación o lo hace mejor o yo qué sé. Es que no sé exactamente cómo... Realmente aquí tendríamos que tener un economista que nos explicara exactamente cómo funciona y qué se hace después con el crowdfunding. A ver, sí, porque yo tengo... Sí, yo sí he estado mirando... ¿cómo va el tema del crowdfunding? Normalmente lo que tú haces es que pones distintos apartados, digamos. Por ejemplo, la gente que te da un euro, eterno agradecimiento, o que aparezca en el agradecimiento del libro. Sí. Que pone 5 euros, pues a lo mejor le manda una chapita. Uh-huh. Que pone 10, pues le regala una chapita y cualquier cosa más. Y que pone 20 o que pone 100, entonces ya a lo mejor le manda el cómic terminado, el cómic autografiado, uh-huh. Le manda a lo mejor una litografía. Conforme van poniendo más pasta, digamos, reciben más cosas a cambio. Ajá, vale. Pero no hay, por ejemplo, un estándar que diga, yo necesito, por lo que dice este hombre, 8.700 euros, voy a sacar X ejemplares y los voy a vender a 10 euros. Es decir, si yo pongo 10 euros, que me dé usted mi ejemplar. Es decir, digamos, le estoy adelantando el dinero para que luego él me dé... Con sí, claro, dinero. O sea, dependiendo de lo que ponga, cada uno al hacer el crowdfunding... pone, digamos, los tramos o lo sí. Que... Sí, pues que si pones 10 euros, pues... Dependiendo luego de lo que cueste el cómic y tal, pues quedará una cosa u otra. Oye, con el margen, es decir, con lo que le ha sobrado en este caso, esos 3.000 y pico, cerca de 4.000... Ves tú, ahí ya no sé cómo está el tema, ya no sé si es para la saca. Claro, o se reparte... O se devuelve, No lo sé, no lo sé, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues no está mal, bueno, ¿eh? Es que se supone que si tú recaudas 8.700, cuando llega a 8.700 debería terminar ya la puja esta del crowdfunding. Se supone. Es decir, no seguía abierta... Se supone que sí, pero en fin, no sé. Ahora me imagino útil. ¿Cómo? Vamos a llamar al propio... No, pues toda la gente que ha pagado, pues va a recibir su... Pues eso, lo que tiene estipulado. Eso se arregla muy fácil. Cuando tienes tu propuesta de 8.700 euros, a lo mejor para una tirada de 2.000 o 1.000 ejemplares, pues si te sacan más, pues sacan 1.500. Así de sencillo, tiene una tirada más alta. Sí, ¿sabes? Claro. Lo va a pues puede hacerlo de esa manera o mejorar la edición, yo que sé, ponerle más calidad en la portada. Claro, yo creo que eso es lo suyo, ¿no? Mejorar el papel, mejorar quizá incluso la distribución, o a lo mejor también, pues... Claro, en páginas con ejemplo, algo se hará. Cuando es eso de dinero, nunca suele ser. tener. Sí, sí, que todos los problemas sean eso. Efectivamente, todos los problemas fueran que nos sobra el dinero. Que todo sea eso. Sí, totalmente. Ramón, ¿qué más? El siguiente caso, de Mario Casa, un dibujante. Mariano. Mario Casa de. Que te veo con tu carpeta forrada con la Super Pop. He tenido un deli. Me había asustado yo ya, digo. Pero tener un deli con Mario Casas también tiene su cosa. Sí, sí. Yo, bueno, este es un artista plástico que ha publicado bastantes obras como la historia Samás Contada, Historia de Mariano, Luces Farwe o La Mancha Negra. Algunas de ellas, como bien indica la página del proyecto, de Vercamina. La ha conseguido editar mediante el sistema de crowdfunding, pero antes de que se llegara a llamar así esto, o sea, que básicamente era un diccionario. El hecho es que ahora pretende editar su siguiente novela gráfica, El Club del Miedo, mediante el sistema que ya ha utilizado, pero con la plataforma Vercami, que no sé exactamente qué significa. La historia gira en torno a Miguel, un niño que huye de sus padres, entre los que acaba de presenciar una fuerte discusión. Miguel es un niño muy peculiar, con una poderosa y peligrosa imaginación que le hace a veces distorsionar la realidad. Huye también de malas pasadas que le juega a su perfección, en las que percibe como horribles monstruos y estampas de destrucción todas aquellas cosas que él teme o desconoce. Más o menos le quedan 27 días por delante para reunir unos 4.500 euros de una tirada de 1.000 ejemplares. Este ya lo tiene más concretado exactamente lo que va a hacer, cuánto dinero y qué es lo que va a hacer con él. ¿Pero cuántos lleva recaudados? Pues no lo ponía. Ah, no lo pone, ¿no? No lo pone. Aquí básicamente es el tiempo que le queda. Vale. ¿Pero por qué tiene tiempo concreto? Porque sí, normalmente te ponen claro, un plazo. Que te ponen un plazo o te ponen un límite de dinero para empezar a hacer la obra. Perfecto, y un apunte más de crowdfunding. Otro sería Mike Banales, ¿sí?, que llega a tiempo haciendo humor por internet, y en este caso Conejo Frustrado, que tuvo la suerte de D-Books, lo acabó editando en papel. No contento con eso, Banales ha puesto a hacer un piloto episodio de animación con el personaje, y está a punto, y le faltan 248 euros para los 3.200 que requieren, y aún le quedan 11 días, o sea que yo creo que lo va a conseguir. Banales, espérate, para la máquina. Los pongo yo. Ya está. ¿Cuántos son? 248. Ya está. Venga, cuenta con ellos. Ponerles donde quieras. Bueno, y si un episodio de animación, ¿tú qué te llevas de esto? Siempre entra a colaborar, ¿no? Supongo. Yo empecé a conocer el crowdfunding con una película que se llama El Cosmonauta, en la que la gente hacía de productor de la película. Todo iba donando dinero para hacer de productor. Y pues eso, depende del dinero que pongas, pues aparecen los créditos, te mandaban a lo mejor pues eso, una camiseta, no sé qué, y ya si ponía a lo mejor, no sé, 50 euros, una cosa así, te mandaban la película en DVD, te mandaban una serie de cosas, y ya creo que también a cierto grado de pasta que invirtiera, si la peli daba beneficios, tú recibías beneficios. Pasa que esto tendría que llevar unas cosas legales, ¿no? Es decir, porque tú estás colaborando económicamente y luego tú tienes derecho a una serie de cosas. Si esto tiene éxito, ya estaríamos hablando como, no sé, este programa este tiene que montar seguramente una asociación o una productora o alguna cosa de esas. O sea, son cosas que más con más legalismo de lo que parece. Pues investigaremos este apasionante tema, el mundo del crowdfunding. Es un mundo aparte. Total, aquí me pierdo con este. No, pero Raúl nos ha dado nociones antes. Sí, pero es que tiene unas nociones, pero es que esto conforme vas investigando más se complica. Yo es que esto lo veo mucho como cuando éramos jovencitos, hacíamos botellones. Sí, tú me das la pasta, yo entro, compro, salgo y yo te monto el lío. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? No. Pues eso, la conclusión es que amigo Bonales cuenta conmigo, ¿eh? Ya te digo yo, ya estamos en contacto. Bueno, ¿algún apunte más, Ramón? Pues vamos a meter un cómic que ha estado rayando casi el bizarro. ¿Ah, sí? Sí, porque Kazuhiro Kumagai lleva el Conte de Montecristo al manga. Anda, toma. Sí, la semana pasada era el Feomo, el Conte de Montecristo. Ese era lo próximo. Y es que el autor de Samurai Gun, Kazuhiro Kumagai, se la han encargado de adaptar. Bueno, no quería poner esta música. Ah, bueno, vale, un poquito solo. Creo, ¿no?, que lo va a hacer bien. Vale. Quería adaptar la novela de Alejandro Dumas al cómic japonés. Este proyecto será incluido en el volumen número 11 de la revista Grand Jump Premium del 24 de octubre. Me niego a pronunciar este nombre en japonés. Es que me siento imposible. Esto seguramente, según Terru, sería capaz, pero yo no. No te preocupes. A ver, déjamelo, que yo lo leo. A ver, tráemelo a Raúl. Suecisa, ahora sí. ¿Eh? Está aquí en azul. Abajo. Suecisa. Se has pronunciado mucho más complicado, hombre, que este. Este es Suecisa. No me he visto. ¿De dónde es la mujer de Federer? ¿Cuál es Suiza? Ah, de Suiza, ya estamos, Suiza. Ya estamos. Qué bueno. Bueno, esta historia ha tenido también una adaptación al anime, que ya vio la luz en el 2004, y se llamó Gatsugo de Kon de Montecristo, bajo la dirección de Masujiro Maeda. En este caso se trata de una visión libre de la historia, con una trama futurista y mucho más relacionada con la ciencia ficción que la original. Hombre, pues entonces, no sé yo si... No, esto fue el anime. Ah, bueno, el anime, vale, vale. De todas formas, no es la primera vez que una novela de Dumas se adapta al Pai Nippon, que los tres mosqueteros. Estamos por lo que valemos. No te preocupes. Fueron un anime del año 80, con una relativa popularidad en Europa. Pero aquí no se vio tanto, aquí estábamos con los mosqueteros. Normal. Hombre, caridad. La revisión del clásico de la literatura francesa para engrosar la lista de iconos que entre el mundo occidental, que en las que ya podemos destacar La Leyenda del Zorro, Sherlock Holmes o básicamente el Rey Arturo, la historia de los caballeros de la Mesa Redonda. O sea que no es el primero que sale de allí. Uh-huh. Y algunos lo hacen bastante bien. Y el de Sherlock Holmes, el de la serie de animación. Esa estaba genial, a mí me encantaba. Guapísima, tío. De Miyazaki era, ¿no? Era los primeros trabajos de Miyazaki. Sí, ¿no? Magnífico. Bueno, oye, el otro día me contaron que el D'Artagnan, es que ha salido ahora, ¿no? Me he acordado ahora, quiero decir. D'Artagnan y los tres mosqueteros está incluido en el género manga, ¿puede ser? ¿O había alguna relación? No, creo que no. ¿Manga? Era de producción francesa. Era producción hispano-francesa, creo. ¿Seguro? Es así como Willy Foy, todo eso. Sí, exactamente. Es que alguien me había contado que se había sorprendido lo que es mucho. Manga, lo que es manga es Heidi. Heidi y Marcos, bueno, sí. Heidi y Marcos, sí. Pero alguien me ha dicho D'Artagnan y los tres mosqueteros. No, que había una relación ahí. Era una productora española y francesa. Exactamente. No había ninguna japonesa. BRB por ahí. Era. BRB creo que era, sí. Otra cosa es que, aunque la productora fuera hispano-francesa, tuvieron subcontratado un estudio japonés para que, digamos, hicieran sí la animación. Joder. Eso puede ser. Es que fue hace nada, hace un par de días, y alguien me lo. No sé por qué. Estábamos hablando de los tres mosqueteros. En principio, no. Los derechos son. Sí, pero tú puede ser una producción claro. Española o hispano-francesa, pero luego tú contratas un estudio japonés de animación, digamos, subcontrata. Ya. Y para que, por ejemplo, Los Simpsons lo hacen mucho, la mitad de los capítulos de Los Simpsons están hechos en Corea. Ya. O sea que puede ser que por ahí vayan los tiros. No sé, ya digo que... ¿Quién te ha dicho eso? No voy a decir, sigue siendo una serie americana. Se dice el pecado, pero no el pecador. Es que el manga no es que esté hecho fuera, sino que porque es que el manga tiene que tener los recursos narrativos del manga, ya, el tipo de dibujo, entonces pues bueno. De hecho, se puede investigar. Pero no cumple la estética de D'Artagnan y los mosqueteros, no cumple. Es que los dibujos antropomórficos, claro, no tienen esos ojazos tan grandes ni esa forma de luchar, porque tampoco son de lucha. Entonces, claro, ahí te puedes perder un poco. Por ejemplo, con lo que estaba hablando antes, el de Sherlock Holmes. Pues realmente Sherlock Holmes y D'Artagnan, te pones a ver los dos clases de dibujos animados, tampoco se diferencian uno mucho de otro. No, claro. Ni el color, ni la forma de. Te digo, de siempre me equivoco con esta palabra. Antropomorfizar. Correcto. A los animales y tal. No sé, a lo mejor tuvo algo que ver. Como era BRB Internacional, lo mismo que lo dice Raúl. Una parte, pues se pudo hacer ahí. Ojo, el diseño de personaje. O sea, a mí me lo han comentado, pero vamos, que yo tampoco. Lo investigamos porque. Vamos a investigarlo. Juanma, ¿tú sabes algo de esto o no? ¿O pasamos a otra cosa? Sí, lo que habéis mencionado. Lo que sí estaba escuchando últimamente, bueno, escuchando, leyendo, sobre todo por Facebook y otras redes sociales, es que cumplía ayer 30 años D'Artagnan. ¿30 años? ¿Qué D'Artagnan? Qué bueno. Sí, D'Artagnan era treintañero ya. Ah, mira, los compañeros de cine en serie. Acabo de recordar. Lo comentaban. Habrá que hablar con Jesús y su mujer. Y con Mariola, correcto. Sí. Su compañera Mariola. Bueno, pues venga, vamos a por más cositas. Mira, te ha traído Sebastián un triángulo, Javi, para que vayas practicando, ¿vale? Vale, vamos bueno. Ahora. Primero la batería de Raúl. Venga, el triángulo ahora mismo de Javi. Sí, luego estoy con la L, ¿eh? Sí. Y luego le pegas al arpa un golpecito, Raúl. Sí. Y luego culminas con el saxofón, ¿eh? Venga. Venga, vamos ahí. Ahí está. Ole, empezar. Dale ahora, Javi. Voy. A ver. Toma. ¿Eh? Oye, mira. Oye, pues no se te da mal. Se lo voy. Ahí está Raúl con el arpa. Atento, Ramón, cuando acabe con el arpa, porque te toca a ti, ¿eh? Cuando quieras. ¿Cómo ha esperado, ese segundito, Ramón? No se ha dejado de influir. El informativo ramoniano hoy. que he contado con apartados muy interesantes. Y con nombres impronunciables. Sí, y con equivocaciones mixtas, como siempre hacemos. Bueno, vamos hasta Moviola, Moviola Comics, el paraíso de las novedades, cada semana que nos cuentan, nos acercan con nuestros ciberinformadores, y digo ciberinformadores porque ya no solo es uno, tenemos en la memoria reciente al amigo Gabo, pero ya hace algunas semanas se ha incorporado Gabito, porque por lo visto no acaba de recuperarse del todo el bueno de Gabo. Va a pasar la ITV de los ciberinformadores y lo han echado para atrás, que se dice. No le han puesto la pegatina, entonces tiene que volver. Así que saludamos a su sobrinito Gabito. Hola Gabito, ¿qué tal? Hola amigos y amigas del planeta, desde Moviola, una semana más, vuestro humilde ciberinformador Gabito cambió. Un gustito Gabito, bienvenido de nuevo. Buen rollo me da. Bueno, vamos a, ¿te cae mejor Gabito o que Gabo? Me cae mejor Gabito. ¿Te cae mejor Gabito? Y si alguien pregunta, yo no tengo nada que ver con la desaparición de Gabo. Vale. Bueno Juanma, ¿te toca la primera novedad o no? Vale, venga. A mí Gabito no me cae muy bien, ¿eh? Ah, ¿no? No, bueno. no me termina de cuajar a mí el personaje yo este. Pero a ver, si me cuenta algo interesante sobre esta novedad, a lo mejor cambio de opinión. El deseo de ser inútil. Gabito, para ti. Le viene bien. Qué bueno. No te sientas aludido, Gabito. Gabito, no te sientas aludido, ¿no? El deseo de ser inútil. De Hugo Pratt y Dominique Petitfort. Digo yo que será, ¿no? Perfecto, Pau, perfecto, perfecto, genial. 29 euros, editorial Confluencia, que es una editorial que edita Rústica con solapa, o sea que... Muy elegante. Tiene mi beneplácito. y además ha hecho un cómic de... Bueno, ha recopilado este cómic de Hugo Pratt con 300 páginas a todo color, pero amplíame la noticia, Gabito, cambio. Ok, Mackey, obra en la que uno de los mejores artistas del medio del siglo XX, Hugo Pratt, cuenta la historia de su vida desde 1927 a 1991, a la que se añade para esta edición un nuevo capítulo escrito por Dominique Petitfort, donde cuenta los cuatro últimos años de vida del autor, desde 1991 hasta su fallecimiento en 1995. Única biografía escrita y firmada por el propio Pratt. Magnífico libro, con el que descubriremos el secreto del sentido de esta frase tan provocadora de Pratt. El deseo de ser inútil, además de disfrutar de una gran cantidad de ilustraciones y fotografías, cambió. Oye, perfecta pronunciación, Gabito. Sí. Quiero felicitarte a pesar de las críticas recientes. Sí. Gabo se quedaba siempre haciendo una especie de pausa dramática. Sí, sí. Muy extraña. Sí, es verdad. Bueno, él va al grano, ya está, él informa. La juventud es así. Bueno, segunda novedad. Le toca a Javi. Javi. Vale. Pues... Dice, vale. Pero bueno, ¿por qué voy a decir que no? Vale, pues, me parece bien. Adelante. La obra es Goliath, es de Tom Gold, o Gold. ¿Gold de quién? Gold de Tom, pues era de Tom. Vale, 20 euros, edita la editorial Sin Sentido, es cartoné, es bicolor, que a mí, yo la verdad es que me gusta mucho la obra bicolor. Qué bonito, bicolor. Tiene ahí claro. Un rollo ochentero. Muchas gracias, tío. Sé que sabías, cómo me quieres. Y bueno, son 26 paginazas, así que a ver qué nos cuenta Gabito, cambio. Perfecto. Llega la segunda obra que nos llega desde Gran Bretaña y que llega aclamada por la crítica de su país, que considera a Tom Gold uno de los mejores autores del panorama actual. Revisión de la historia bíblica que enfrentó a David contra Goliat, pero esta vez desde la perspectiva del gigante filisteo. Su autor nos muestra una obra esbozada con una línea sencilla y esquemática bajo una narrativa clásica que nos recuerda mucho al estilo del noruego Ibe Gaison. Y que al igual que este, sabe manejar muy bien los silencios, las elipsis, y camuflar su historia de intimista. Gould no solo no es Ibe Gaison, sino que se queda muy lejos del autor noruego. Los silencios y el poco diálogo ocasiona en que la lectura se haga rápida, pero no debe confundirse con amena. Que pare lo mismo, pero no, amigos, no es igual, cambio. Hombre, mira, ya añade una coletilla a su cosecha, vale. Esto, Gabito, no te metas en líos, no te compliques, ¿vale? No te metas en política, exactamente. Tú a lo tuyo, no hables de cosas que no sabes lo que te digo. Vamos a por la tercera. La tercera, esta me toca a mí, y estoy, la verdad es que, deseoso de que me cuente de qué va esto, que se intitula Las aventuras de la princesa y el señor Fu. La cosa de debajo de la cama. Me la quedo. Los autores son Patrick Rothfuss y Nate Taylor. Cuesta 14,90 euros. edita Place Janés en cartoné con sobrecubierta, en blanco y negro, y 69 páginas. Cambio. Muy bien, por fin, la tercera, desde Moviola, una princesa, que vive en un castillo de mazapán, pasa los días junto a un oso de peluche al que llama Señor Fu, y que con ayuda de la imaginación, recorren grandes aventuras. Obra precedida de una gran fama en su país de origen, debido al dibujo subversivo de su autor y a la originalidad de su fórmula narrativa, que muestra tres finales diferentes. Pero la narrativa y el humor irónico de esta obra recuerda en demasía a la obra de Edward Gorey, no así en el aspecto gráfico. Talor elabora un dibujo más apacible, alejado de los ambientes góticos y tonos claroscuros, muy habituales en argumentos de este estilo. Ahora, toca elegir, cambio. Bueno, yo me mantengo a pesar de que me ha cambiado un poquito el rollo, según la explicación de Gabito, pero vamos, venga, me quedo con esta, la tercera. La cosa de debajo de la cama. Aventuras de la princesa y el señor Fu. ¿Castillo de Mazapán? Sí, sí, sí, sí. Te va a poner bueno. Juanma, sí, no voy a hacer comentario. Juanma, ¿con qué te quedas tú? Yo con la primera. Una obra de Hugo Pratt siempre tiene que estar por delante. Y además, me gusta el título ese, el deseo es inútil. Yo no tengo ese deseo, yo ya lo tengo cumplido, así. Que va, no eres presidente, todavía eres útil. No, hombre, por favor. Sí, soy un presidente súper útil, la asociación que está. Bueno, Javi, a ver. Pues yo creo que tendría que irme con la de Hugo Pratt. Estás dudando, ¿eh? Sí, es que yo quiero saber lo que hay debajo de la cama, tío. Sí. me ha picado. Si quieres te lo enseño, es que yo. No hemos quedado todo, es que un poco ahí. Cuando la acabe te la enseño, ¿vale? Vale. Y lo mismo luego, pelusa. Igual. Pues lo mismo. Durmiendo con un oso, pues la verdad es que con ese peluche. A ver, Raúl, ¿cuál? Yo me quedo con la duna número 13. Ole, excelente elección. ¿Y Ramón? Yo me quedo entonces con Goliat, que veremos a ver cómo la historia vista desde el punto de vista de Goliat. Sí, sí, sí. O sea, desde el punto de vista filisteo. De filisteo. Me van a pedrear. La tímica, ¿eh? Pues elijan ustedes, amiguitos y amiguitas, libremente, y comprueben y pregunten ahí en Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, con Planeta Duna cada semana. Querido Gabito, muy bien, ¿eh? Ya digo que si no te complicas, mucho mejor. Un saludo muy muy afectuoso desde aquí. Fenomenal, se despide Gabito, buen gustito, feliz puentecito, adiós. Adiós, adiós, hijo. Adiós, feliz puentecito también para ti. Bueno, pues esta melodía hace tiempo que no la escuchábamos, ¿eh? Sí, cierto. Ha vuelto a casa. Es una sección titulada en su día y muy bonita además, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se titulaba? Oyentes autoeditores. Sí, señor, correcto. En Radio Clásica. Y bueno, la verdad que no es la primera vez ni que obviamente hacemos esta sección ni que traemos un cómic de Manuel Díaz Bejarano. Ya lo hemos tenido aquí en otras ocasiones, con además su obra Aurora Sombra, y esta vez publica el número 5, que se titula El corazón del licántropo, la quinta entrega de esta serie. Y bueno, pues parece mentira que no hace mucho, en junio del 2010 presentamos el número 2, y bueno, pues solo 2 años después ya la serie se ha consolidado y avanza con paso firme. No es fácil, porque como indicamos siempre en esta sección, el cómic es autoeditado y además podríamos decir que con una autoedición artesanal. Editado e impreso por el propio autor, como podemos leer junto al depósito legal y el ISSN. Porque, bueno, no engañáis, esta es una obra a tener en cuenta como las que aparecen amparadas por sellos editoriales más o menos importantes. La Casa Chica es el sello tras el que se esconde un estupendo autor sevillano llamado, como hemos dicho antes, Manuel Díaz Bejarano, gran amante de los tebeos, y es como un tibre dibujante y uno de los propulsores de la revista Trueno y la Asociación de Amigos del Capitán Trueno. De ahí que en Aurora Sombras podamos encontrar tantas y tan gratas referencias al tebeo clásico español, desde el estilo gráfico, sobrio y elegante, que encaja a la perfección con la temática de este cómic, hasta el concepto de grupo de héroes acompañados de inseparables amigos, como el forzudo y el chico. Aunque en este caso es chica, y el héroe es una heroína, Aurora que es una investigadora de lo paranormal, con cualidades especiales y una sagacidad inquebrantable. Solo una pega a este nuevo número, aunque al mismo tiempo esta pequeña pega es también una virtud. Y es que es una primera parte de una historia más larga. De este modo nos quedamos mordiéndonos la uña esperando el siguiente capítulo, pero con la satisfacción de tener una historia más larga entre las manos que muchos de los seguidores de la serie demandaba. Como en anteriores números, nos encontramos con homenaje al personaje por parte de otro dibujante. En el blog de Manuel Díaz podéis encontrar pues decenas de ellos, dibujos que le hacen. Pero para la contraportada de este número 5 tenemos una ilustración de Aurora Sombra vista por Antonio Vázquez. Y poco más que decir, solo que son 2 euritos, que por todo el trabajo que tiene y la calidad que tiene, pues está bastante bien. Bueno, no sé si habrá cambiado, supongo que será en blanco y negro, como todos los que hace habitualmente, pero con portada a color. Y quien quiera conseguirlo u obtener más información, solo se tienen que pasar por el blog del autor, que es el blog de mdiaz@blogspot.com. Perfecto. Pues es nuestro oyente y además autoeditor, ¿eh? Sí. En este caso, mdiaz, arroba, bueno, el blog de mdiaz, arroba blogspot.com. Pero seguro que Juanma pondrá algún... Seguro, vas a poner el enlace, ¿no, Juanma? Voy a poner un enlace, pero bueno, ya mismo no, porque ahora mismo, bueno, pero en cuanto tenga eso lo pongo. Yo quería comentar un par de cosillas nada más. Sí. Una, que no es la ocasión de leer este nuevo número de Aurora Sombra, en el que además en el medio sale con un top muy sexy y con el pelo recogido, que la muchacha además que está... No está rica, dicho, está rica. Sí, ¿no? Sí, sí. Es atractiva, está rica, sí, está rica, sí, está hermosa, sí, sí, la muchacha. Ya lo creo. Y aparte también de recordar a todos nuestros oyentes el nombre de la sección, oyentes autoeditores, o sea, todos los que estéis editando por vuestra cuenta, Tommy, que yo creo que ahora mismo con la crisis casi tenemos mayoría, tenéis la oportunidad de que comentemos vuestro cómic y que le demos un poquito de difusión aquí en el programa, que nos escribáis, que nos lo mandéis o nos veáis una referencia, que nosotros estamos encantados, ¿no? Ya hablamos en su momento de Raúl, que hacía ahí sus cómics mangas, ¿no? Después de Cabeza Patata, Manuel es un habitual, hemos hecho algunos más y nada, pues estamos deseando que nos informéis de vuestros cómics. Sí, señor, pues enviadlos y naturalmente nosotros nos daremos eco aquí en... Solo hay dos requisitos, que estén escuchando esto, claro, y ya son oyentes. Y segundo, que hayan editado ellos mismos su cómic. Correcto, que sean un poquito Juan Palomo. Seguro que más de uno. Seguro, y más de dos y de tres. O sea que... Os esperamos aquí en Planeta Duna, oyentes autoeditores. Bueno, Juanma, me pasan una nota en la que no se me deja claro si vas a continuar con nosotros unos minutos o no. O sea, me dicen que te pregunte. Yo a Raúl, pero cuando llegue el Santi lo mismo me muermo, así que... No, cuando llegue el Santi lo mismo me tengo que ir, así que... Venga. Yo te voy a decir tres palabras, duerme. Te puedes quedar un poquito más entonces. Por cierto, luego hay noticia relacionada con Santiago Girón, que vamos a comentar. Ah, cierto es. Sí, gran noticia además. Pero antes vamos a por otra de las clásicas intervenciones en el Planeta Duna. Es una melodía esperada, muy comentada además en la cola del Carrefour, ¿eh? Sí. Y del Mercadona también. También. Sí. Oye, pues te decía una cosa. Si realmente escuchas este tipo de cosas en una cola de algo, es porque tienes mucho éxito en las escenas. Y tanto. Oye, claro. Lo escuché, ¿verdad? Pero escuchar esto en una cola dan ganas de echarse a volar. No, le decía un joven. Con todo el tiempo delante. Un joven a otro le decía. Oye, el otro día escuché en viñetas en pantalla grande, dentro... Hombre, tuvieron un leve error. Decían dentro del Cometa Duna. Ay, vaya. En la radio, ¿vale? Tampoco dijeron la radio, pero vale, bien. Pero viñetas en pantalla grande y la gente empieza a conocerlo y a sabérselo. Es muy buena señal, ¿eh? ¿Por qué? Porque está Raúl Moreno, claro, pues es éxito asegurado, es el 7 del Planeta Duna, claro. Muy pronto con Sol Rojo, pero esa es otra historia. Eso es otra historia. Claro. Así que vamos a viñetas en pantalla grande. Vamos al lío. Y hoy con noticia que me envió Ramón hace un par de semanillas, que se me había quedado un poco traspapelada, pero hoy la recuperamos porque es digna de mencionarla. A ver cómo nos tomamos esto. A ver, vamos a ver. Película sobre el manga Las vacaciones de Jesús y Buda. Anda. Oye, que voy a por un café, ¿eh? Ahora vengo. El manga Las vacaciones de Buda, en versión original Saint Young Men, los jovencicos santos, tendrá adaptación cinematográfica. De hecho, creo que recordar que hablamos en la sección de cómic full año, sí, ¿no? Sí, de... Exactamente. Sí. Era Pizarro. O Pizarro, o las dos cosas, no sabemos. Sí. Lo que pasa es que es raro. Por el momento no se sabe ni qué estudio se va a encargar de la animación, ni que el director... Sí se sabe que va a ser eso, animación, pero no se sabe mucho más. Este manga, Saint Young Men, comenzó a publicarse en el año 2007 en la revista Morning 2 de Kodansha, de la editorial Kodansha. Acumula hasta ahora un total de 7 tomos a día de hoy en Japón. Y fue galardonado con el premio de cultura Osamu Tezuka en el año 2009. O sea, que lo mismo hasta está bien. O sea, puede que sea bizarro, pero no full año. En España se ha traducido como Las vacaciones de Jesús y Buda, de la mano de Norma Editorial. Y hasta el momento se han publicado 3 tomos. Y saliendo el último en septiembre, según me dijo Ramón. ¿Es cierto eso, Ramón? Exactamente. Efectivamente. A ver, ¿y de qué va esto? Pues va de que Jesús y Buda han venido a la Tierra a vivir en Tokio. Y son compañeros de piso y tienen personalidades un tanto dispares. Jesús es un poco holgazán e irresponsable, mientras que Buda es pues, una persona con un carácter calmado, racional y un tío muy responsable. Pensa comer mucho. Muy equilibrado. Naturalmente, esta convivencia dará lugar a muchas situaciones cómicas y surrealistas. Yo sí. Quiero que se estrene ya, Pavel. La verdad que sí. Quiero que se estrene ya, por Dios. Esto no me lo pierdo. Y la siguiente noticia, sobre, una vez más, sobre las adaptaciones de Los Vengadores y de Marvel al cine. Esto se ha estado comentando y hablando de la posibilidad que habría, un montón de tiempo, sobre todo los fans, de juntar en una misma película personajes de los X-Men y de los Vengadores. El tema es que los X-Men son propiedad para hacer películas de la 20th Century Fox y los Vengadores están en propiedad de la Marvel. Entonces, digamos, son dos productoras distintas, con lo cual en principio no se podría hacer una película con todos los personajes juntos. Claro, ahora en Estados Unidos y aquí en España se está editando un macroevento de Marvel en el que se pelean, básicamente, se enfrentan la Patrulla X y los Vengadores. Con lo cual, pues ahora esta noticia salió, digamos, a la palestra y se ha preguntado a una de las principales productoras de la franquicia mutante, Lauren Schuller Donner, sobre cómo se podría hacer esto. Pongo de productora. Pongo de productora. Voy a, además que en una entrevista le hacen tres preguntas. Sí. La primera, ¿cómo va X-Men Día del Futuro pasado? Y contesta, pongo voz de productora. A ver. No lo suficientemente rápido, pero va progresando. Tenemos un gran tratamiento y tan solo estamos esperando a que salga un guión en condiciones. Lo has probado. ¿Ves? Que sí, es de la chanca la productora esta. Para la segunda vuelve a la tuya, por favor. Vale. preguntando también, pues, por una de las protagonistas de X-Men Primera Generación, que fue Mística, la actriz Jennifer Lawrence, que ahora está muy de moda por la saga que ha empezado de los Juegos del Hambre, creo que se llama, y le preguntaban si esa chica pues volvería a las siguientes partes, y pongo mi voz. Además que la respuesta es bastante escueta. Sí, sin duda. Sin duda. O sea, no explica más, ¿vale? Sí, ya está. Perfecto. No cuenta nada más. Uh-huh. Y en respuesta, sí, habría una posibilidad de que en una película se juntaran los Vengadores y la Patrulla X, y esta mujer contesta, pues me encantaría. Dice, personalmente tengo vínculos con el productor en jefe de Marvel, Kevin Feige, porque trabajamos juntos hace tiempo. Pero coger estos personajes y juntarlos sería un poco difícil, porque habría que, pues eso, tenían que acordar cuántos minutos de pantalla tiene cada personaje, porque eso son cosas que las grandes producciones se hacen, sobre todo con actores de tantísimo caché. Tú decirle a Scarlett Johansson que va a salir menos que otra actriz, pues a lo mejor ya los productores empiezan a tener rifirrafe, empiezan a ir los agentes a meter mano. Uh-huh. También pues habría que ver el presupuesto, qué parte pone cada productora, qué parte de la tajada se lleva cada uno de los ingresos, con lo cual pues es complicado, pero yo creo que ante la posibilidad de éxito que tiene, que yo creo es bastante, no diría yo que no se llegue a hacer en algún momento. Mm. Es posible, ¿no? Yo creo que es posible. Bueno, pues viene cargadito de viñetas en pantalla grande, ¿eh? Las noticias de lo más interesantes y suculentas. Con Raúl Moreno, que volverá la próxima semana, al 7 del planeta Duna. Bueno, sintonía de historia del cómic. Creo que Santiago está a punto ya de llegar. Hola, Santi. Hola, de nuevo. Hola, pues enseguida escuchamos. Hola de nuevo y premio de nuevo, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, que la noticia agradable relacionada con Santiago Girón es que si hace 2 años era galardonado, reconocido como persona, en este caso, dentro de la comunicación en elegido por el grupo precisamente del diario La Voz de Almería, creo que los compañeros de la cadena SER también, como uno de los premiados, los premios comunicación del sí. Poniente, pues este año se reconoce la labor como editor, es decir, se ha premiado a Lagarto Editores de elegido, premio comunicación 2012, así que desde aquí, por supuesto, nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro aplauso, si os parece, al bueno de Santiago Girón, que es un crack, que va a recibir este premio muy pronto, que se va a acordar de todos nosotros y nosotros de él también. Bueno, dicho lo cual, pues vamos ahora sí a por el número 51 de la historia del cómic. Creo que antes vamos a despedir a Juanma Beltrán. Muy bien, pues me voy a tomarme una merienda de bocadillo nocilla. Vale. Merienda cena. Espérate que Santi te va a decir algo. Hola, de nuevo. Dile algo tú. Hasta luego, de nuevo. Juanma, un abrazo muy grande. La próxima semana te queremos aquí en Persona Humana. Un abrazo y un besico con lengua para el Santi. Que le guste. Bueno, pues ahora sí llega el capítulo 51. La historia del cómic con Santiago Girón. Hola de nuevo a los seguidores del Planeta Duna. Y a los que se acercan dentro de ese planeta, a este pequeño continente que es la historia de los cómics. Parece que ya nos hemos puesto de acuerdo en que este es el capítulo 51, así es que lo voy a anotar aquí, capítulo 51. Bien, para que ya no se me olvide y sepa por dónde voy, que muchas veces no sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni qué hice allá por la noche siquiera. Bueno, este va a ser el último capítulo que dediquemos por lo pronto al tema del cómic underground, aunque sabéis que el cómic underground es una cosa que no se acaba nunca, ni empieza ni acaba, es como el infinito, ¿no? Pero hoy vamos a detenernos para en próximas ediciones volver a hablar un poco del cómic más comercial, ¿no? En este caso, os comentaré que al final de esta etapa inicial, digamos, del cómic underground, hay varias publicaciones y autores que son de especial nombradía, ¿no? Quizá en particular la experiencia de la editorial Print Mind, que en 1975 puso a la venta una publicación señera, no porque fuese muy larga, pero sí muy interesante y, bueno, y recopilatoria quizá de una época, ¿no? Una publicación de historietas cortas de tipo underground, que algunos conoceréis, y que se llamaba Arcade, The Comic Preview. Esta revista fue concebida y dirigida por Bill Griffith y por Arne Spielman, el autor de Maus. Arcade se convirtió en la que podríamos considerar la última antología de la historieta underground, originada en los años 60. Ofrecía nuevas historietas de autores como Robert Crumb, como Spain Rodríguez, como Justin Green, Kim Dave, Robert Williams, Clay Wilson o Alin Kominsky. En sus 7 números, publicados entre el 1975 y 1976, ya digo que Arcade tuvo una vida corta, ¿no? Publicó algunos de los mejores trabajos de estos autores, pero también apostó por reivindicar la figura de los escritores de la generación Beat, escritores como Charles Bukowski o como William S. Parrott, ¿no? Así como por reproducir algunas de las tiras de prensa desconocidas de principios del siglo XX, ¿no? Coetáneamente, la variante feminista de la que alguna vez hemos hablado también, del cómic underground, vuelve a aparecer a mediados de los 70 con autoras como Roberta Gregory o Mary Wins. Y en el 76, Roberta Gregory se autoedita el Dynamita Tenself, un comic book en el que narra los avatares del movimiento feminista y lésbico. Bueno, se trata en realidad de una visión humorística y ciertamente autocrítica, ¿no? Protagonizada por una tal Frieda Phelps, un personaje definido por la propia autora como una joven mujer idealista dispuesta a cambiar el mundo para mejorarlo, que pronto descubre que el camino está lleno de obstáculos, pero también que cuando las mujeres trabajan en equipo para cambiarlo, ocurren cosas buenas. Lo había entendido, ¿no? Muy bien. La publicación incluía también historietas cortas de la serie Super Bright, que era una superheroína lesbiana, ¿no? Y de Liberatia, que era una tierra habitada exclusivamente por mujeres. En el 74 fue Mary Wings la que publicó sus primeros cómics semi-autobiográficos, con historias protagonizadas por mujeres homosexuales, con títulos como Come Out Comics o el Dyke Short, ¿no? Y a finales de los 70 hay un personaje al que vamos a nombrar especialmente. Este tipo era un tal, no sé si os sonará de algún tal, Matt Groening. Matt Groening publica el comic book titulado Life in Hell, o Vida en el Infierno, ¿no? Se trata de un tebeo de humor inteligente y lacerante, crudo y reivindicativo, mordaz en su análisis de la angustia vital y demoledor en su espíritu, ¿no? El cómic está protagonizado por animales antropomorfizados como el conejo Binky, este tan depresivo, ¿no? O Willy A, que son los hijos de Groening, que también eran conejitos, ¿no? Pero también por seres humanos, como los amantes homosexuales Akbar y Jeff, y hasta aparece el propio Groening, ¿no? Life in Hell empezó como una típica publicación underground, con pequeña tirada, y vendida a mano en una esquina del Sunset Boulevard en Los Ángeles, ¿no? Pero luego pasó a publicarse en una revista de vanguardia, una revista que se llamaba, era una revista de vanguardia cultural y estética, se llamaba West, y en el periódico semanal alternativo este, Los Ángeles River. Y ya en 1984 salió en formato de libro, del que llegaron a venderse 22.000 ejemplares en sus dos primeras ediciones. En fin, el éxito llegó como noticia a las oficinas del productor de Hollywood, James LeBrook, quien propuso a Groening una serie de animación inspirada en Life in Hell. Groening sabía cuáles eran los términos contractuales habituales en estos casos, ¿no? Que comportaban pues la pérdida de la propiedad y los derechos del autor sobre la obra. Así que prefirió concebir una serie nueva con personajes creados para la ocasión. Y así nacieron los Simpson. Y el resto, pues ya es historia que todos conocéis. No obstante, Life in Hell continuó su carrera ascendente en formato de libro. El caso es que hacia finales de la década de los 70 parecía que el cómic underground iba perdiendo su pujanza inicial. La especialización de los distribuidores, el aumento de los puestos de venta y las tiradas, la estandarización de los contenidos también y la ambición artística, por supuesto, de una parte de sus autores, fueron dejando atrás paulatinamente su naturaleza inicial. Comienza a emerger ahora otra forma de entender la historieta alternativa para adultos, una forma quizá más sofisticada y más madura también, pero bueno, eso será otra historia. Sí, señor, otra historia del capítulo 52 la próxima semana con Santiago Girón, premio Poniente como editor con Lagarto Editores en premio Poniente de Comunicación, 2012. Bueno, pues guiño y homenaje a Fran Carmona con esta melodía animada, porque esta semana su amigo del alma nos ha traído un justificante en persona. ¿Juanico loco? Pues no quería yo decir, ya lo has dicho tú. Correcto, y nos ha venido a decir que es que está un poquito malito, ¿vale? Yo creo que ha visto una noticia que... No, es que se me acercó demasiado la semana pasada. No, es que hay una noticia. ¿Puede ser? Una noticia que no la cogí porque la Francia subía por las paredes si la viera. Uh-huh. Que han abierto en Tokio la mayor superficie, ¿sí?, dedicada a One Piece. Única y exclusivamente a One Piece. One Piece, con unos 10.000 artículos, muchos de ellos exclusivos de esa tienda. Es que yo ya te digo que puede que sea eso. Yo creo que la subió el azúcar. Debería ser noticia la subió el azúcar. O bien que, como ya sabéis, su afición a los hombres musculosos y fibrosos, ya se me pegó demasiado este fin de semana, se me acercó y le dije que va a ser peor. Y al final, pues, ha cargado con los virus. Bueno, pues nada, que se recupere Frank. La próxima semana estará por aquí. Vamos a localizar el bocadillo sonoro. Habemos respuestas, ¿eh? Sí. Bueno, respuesta, una correcta. Del bocata sonoro de la semana pasada, ¿qué era este? ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Eh, Javi decía, si lo dicen, si hay un nombre que pronuncia al principio, claro. Y un oyente lo intentó, Pablo Barros. Él dijo Men in Black 3. Casi. Por poco, porque Eva María, a través de la Luna.es, del blog, dijo, me sé la respuesta, Men in Black 2. Y efectivamente, un aplauso para Eva María, donde quiera que esté. Sí, señor, Men in Black 2. Que le ha ganado a uno de nuestros, Pablo. A uno de los clásicos, ¿eh? Sí. Tremendo. Así que, dos entraditas Cine Monumental y dos números de la Duna y un calendario muy bonito del año, espérate a ver, que mire este que toca, de 2009 te va a tocar, ¿eh? Sí, sí. Pero muy bonito de ilustraciones del gran Paco Nájera. Ese calendario viene muy bien, sobre todo para los impuestos. Oh. Como son del año anterior, hay muchas veces que son muy útiles. Correcto. Y no es tontería, muchas veces necesitas un calendario del año anterior. Hombre, ya con el internet, obviamente, ya. Más fácil. Y con ordenadores, pero eso hace 15 años no era tan fácil encontrar. Viene muy bien, sí. Calendario. Está otra bien. Cosilla que sí me gustaría comentar para la gente que está escuchando esto de Men in Black, digo porque yo tampoco lo sabía hasta hace poco tiempo. Está basado en un cómic. O sea, sí. Men in Black, una serie de Malibu cómic. Correcto. Por si acaso, dije, bueno, si esto es una película, se supone que esta es película va a ser cómic, pues efectivamente, Men in Black basado en un cómic. Es una película va a ser un cómic. Correcto. Ya lo sabes, próximo por Play Comics de Men in Black. Sí, pues dicho que era, ¿eh? Así que enhorabuena, Eva María, por favor, lo que sí te pedimos es que contactes con nosotros y nos des tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico, pues para hacerte llegar los premios, ¿eh? De esta semana. Y bueno, cambiamos de bocadillo, atención, porque se complica la cosa, yo creo, ¿eh? Mi bastante, modesta opinión, bastante además. Vamos a escucharlo. Parece que la pregunta tuvo razón desde un principio. Te mato y luego el fin del mundo justo a tiempo. ¡No! Hombre, hay un sonido al final que a lo mejor nos... Sí, que... Nos deja una pista, un sonido muy característico de alguien que va muy rápido. Sí. ¿Vale? Y que vuelve muy rápido. Y yo creo que ya la pista está ahí, ¿no? Me encanta esta doblaje de cada opción. Es que de verdad que doy unas pistas, bueno. Escuchamos la repetición del bocadillo sonoro de esta semana. Parece que la pregunta tuvo razón desde un principio. Te mato y luego el fin del mundo justo a tiempo. ¡No! La pregunta es esto, ¿de dónde lo hemos sacado? Sí. Es una peli, es una serie, es una película de animación, en fin, búsquenla, amiguitos, cúrrenselo de verdad y envíennos sus datos automáticamente a varias opciones. La primera, el correo electrónico diasderradio@candilradio.com. La segunda también, correo electrónico en info.laduna@gmail.com. Le queda marcada la hora, el día, el minuto, el segundo, y así no hay duda de quién ha sido el primero o la primera. Y otra opción, pues el teléfono, el 950 30 30 00. Y había otra cuarta, ¿no? Que es el blog, claro. Claro, siempre se puede poner la solución en los comentarios del podcast que siempre pulga nuestro presidente. Uh-huh. Que lo pulgará dentro de un breve espacio de tiempo, donde ahí pues se puede poner también la solución. Lo único que ya se sabe que bueno, eso es público, y entonces bueno, pues claro, se lo pone, ya sabes, claro. Que luego a lo mejor hay suerte, como bueno. Eva María esta semana, claro. Y sí, y da en la tecla. Bueno, pues Planeta Duna se va poquito a poco, gracias esta semanita a Santi Girón, a Fran Carmona en la distancia, al igual que Ruth Martínez, que volverá la próxima semana. Yo quiero preguntar, ¿Ruth no hace quedar mal? No, que va, hombre. Que va, no, yo tampoco. Para nada, hombre. Sí, no, qué no, cosa tiene. Te lo voy a decir de simple, no vuelvas a decirlo. No lo vuelvas a decir ni en broma, Ruth, por favor. Y además, pues a los amigos de Moviera Comic y al bueno de Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. ¿Algo que añadir, Javi? Pues nada, que nos vamos con el disco dedicado, que es South of Heaven, clásico del thrash metal de Slayer. Sí, señor. Y a Raúl Moreno, gracias, Raúl. Gracias a todos. Y a Ramón. Os quiero a todos. Adiós, Ramón, igualmente. I love you. Adiós, amigos.